Te contamos que la obra de teatro Sirenas se estrena este viernes a las 20 de manera online y es por ello que vamos a hablar con su guionista Gabriel Jiménez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, acá andamos, muy bien. Bueno, Gaby, finalmente se estrena esta obra en la que vos fuiste seleccionado por tu guión. Sí, la verdad que ha pasado un montón de tiempo desde que comenzó todo el proceso con el concurso del Teatro Cervantes, la selección, después la puesta en escena que se hizo, la grabación de la obra, y todo esto terminó en diciembre. Nosotros en diciembre terminamos de grabar la obra porque era una de las características que tenía la convocatoria. No es una obra en vivo, sino que se hizo, se montó todo y quedó grabada. Así que recién ahora el Teatro Cervantes la ha puesto en su agenda y va a quedar disponible ahí en la página del teatro. Buenísimo, Gaby. Bueno, cuando fue esta selección, la alegría que fuera seleccionado tu guión y estuvimos ahí charlando también al aire, preguntarte, para que le recuerdes también a la audiencia, ¿de qué se trata un poco, lo que nos puedas contar, Sirenas, y cómo fue que escribiste también este guión? Bueno, Sirenas es una obra de teatro que está ambientada en un supermercado de Mendoza, esa cadena que dice que conviene, o decía, no sé si el eslogan es el mismo, pero está ambientado muy, muy en la mendocinidad, si se quiere. Y entran en tensión algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de clase, de género también, a partir de personajes que encarnan esas problemáticas. Y básicamente lo que sucede desde el momento uno es que quedan encerrados en el supermercado tres personajes. La cajera, que es Luciana, un cliente que ha ido a comprar, que es Lucho, y el encargado de sucursal, que es Rulrich. Y bueno, ahí empiezan a jugar las tensiones de poder que se pueden poner en escena en esas situaciones, ¿no? Es inicialmente divertida, si se quiere, si se permite la clasificación. Es un hiperrealismo, de algún modo, que comienza siendo más divertido de lo que termina. No porque se vuelva aburrido, sino porque cambia un poco la temática, cambia un poco sobre el final algunas cosas. Gaby, ¿y cómo fue luego también? ¿Pudiste ver cómo se llevó a cabo en obra de teatro? ¿Cómo se fue transformando? ¿Cómo le pusieron cuerpo? Los actores, ¿cómo viste también ese trabajo? Sí, eso fue genial. Voy a acompañar un poco el proceso creativo que estuvo ahí a la cabeza de Oscar Navarro, que fue el director, y los intérpretes, que son tres superactores de Mendoza, y una actriz, perdón, la Tania Cassiani, el Manu García Migani y Darío Martínez. La rompieron, la verdad que verlos cuando los vi a los tres pasando la letra, el primer ensayo, y que ya empezaban a leer algunas líneas y a encontrarse con lo que iban a tener que construir luego, dije, claro, sí, son estos, y lo empezaron a problematizar, a buscarle la vuelta a los personajes, que por ahí el desafío creo que es. Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero salir de lo estándar y personificarlos con sus características específicas. Y ahí hay una búsqueda re importante de ellos y del director también, que creo que está muy bien resuelta. Así que sí, finalmente cuando salí el día del estreno por el escenario y estaba la escenografía montada, la ambientación sonora, todo lo que se laburó, dije, claro, estoy dentro de lo que escribí, me encontré de golpe en el escenario con los personajes dándome vuelta ahí mientras estaban ahí por a punto de empezar. Y claro, me encontré dentro de mi propia obra y eso fue fantástico. Bueno, y en ese sentido, es un poco cuando se empieza a conjugar y se empieza a mezclar las distintas artes, ¿no? Digo, y ¿qué te fue generando quizás esto de escribir y que se modifique o de lo que proponen también los actores y vos quizás ahí tirar algunas modificaciones? ¿Cómo fue ese ensamble? Bueno, hay que como que soltar un poco el texto. Ajá. Mi parte es la de escribir. Yo no tuve ninguna incumbencia en la dirección. Son todas decisiones de Oscar y los intérpretes también. Primero que nada, respetan la letra, respetan al pie de la letra, son muy, muy puntuales. No han cambiado ni una coma de todo lo que está escrito. Y sí hay decisiones de dirección que están, yo creo que suman a la apuesta, igual que la construcción de los personajes, también suma, va enriqueciendo la propuesta inicial del texto. Pero a mí me encanta, o sea, yo dejo el texto y que hagan lo que tengan que hacer quienes más entienden de esto, ¿no? Yo no me voy a poner todo a decirle a Tania Cajeni cómo tiene que interpretar un personaje, ni a Oscar cómo tiene que dirigir. Son muy genios y la verdad que las propuestas que fueron haciendo y cómo fueron construyendo me sirvió a mí también para rever el texto y aprender también de sus propios procesos. Bueno, Gaby, la verdad que es sumamente interesante esta propuesta. Además, se nota ahí todo el laburo que hay detrás, tanto de los actores como vos como guionista, y esta selección de tus textos. Y se va a poder ver este viernes. ¿Cómo es eso? Sí, se va a ver desde la plataforma del INT Interactuar o desde el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Cualquiera de esos dos lugares se puede acceder, es gratuito, no hay que pagar nada. No sé cuánto tiempo estará disponible, entonces en ese sentido no habría que dormir tanto porque cuando decían sacarla, ya está, se acabó. Así que se puede acceder desde las 20 de hoy, del viernes. Se puede acceder y verla gratuitamente en estas dos plataformas, por YouTube o por Interactuar. Y sí, como decías vos, hay un montón de laburo atrás, toda una producción mendocina, tanto la actriz, los actores, la dirección, la iluminación, la fotografía, la ambientación sonora, no me quiero olvidar de nada, pero es muchísimo el laburo que se hizo. Todo hecho desde Mendoza para una producción que participa en un ciclo que es nacional. Así que yo estoy más que contento con el resultado y con la posibilidad de estar ahí, entre otras obras también que se pueden ver en estas plataformas y van a estar ahí a disposición. Bueno, hermosa invitación a no perdérselo y como siempre, Gaby, un placer hablar con vos. Desde aquí va un abrazo grande. Bueno, igualmente, Gaby. Muchas gracias. Dale, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo escuchábamos al escritor Gabriel Jiménez. Bueno, se va a llevar a cabo entonces Sirenas este viernes a las 20 horas.